fichas de ajedrez en un juego de poder. Es necesario aprender a vivir en armonía, porque mientras unos mueren de hambre, otros derrochan dinero y tiempo en cosas sin sentido. Eso es claro. Esto es un llamado. Y abúsate que se acaba el tiempo. ¡Suéltala! Mira bien, todo va mal y todo está al revés. Tal vez estoy en la segunda vez para mirar las rosas rojas de oye, mira bien, que se abre el suelo bajo nuestros pies. Y caerás, no importa dónde estés, sobre las ruinas de la torre de Babel. De nuestro trato ya no queda nada. No te hemos dado lo que tú esperabas. Roto el corazón a una sangre de dolor. Vivimos en un grupo de invidentes que se han callado en este mar de gentes. Nada importa ya, nada tiene su lugar. Se puede respirar tanta desolación, de lágrimas al viento y va una cruz en medio de la procesión. De ricos e indigentes, pasto de cortar que no sabe a dónde va. Somos fichas de un ajedrez siniestro para apostar en pleno a nuestros muertos. Juego de poder, sembrar fuego por doquier. Los hombres de razón, especie en extinción, ha muerto la conciencia y solo queda el eco de la detención. Acúsate que se te acaba el tiempo, no abrir los ojos antes. Hacer el bien, España, es un punto para la historia.